Al infierno a rolear con vos, y es que no hago otra cosa que escuchar tu voz, de garganta muriendo. Empecé a apurarme, me alenta, fue contra corriente surfear con vos, y es que no hago otra cosa que escuchar tu voz. Un estado de trance profundo me ha metido en un plan vagabundo. Trance and roller, chiva, boogie, samba, dicto, sonico. Trance and roller, chiva, boogie, samba, dicto, sonico. For the night, unos chulos all right. Una fiesta con patines, I'm a freak de Libro Guinness. Para, chequea mi vida, escúchame bien. Chequea mi tiempo, chequea mi tiempo. Hipnotizándote, voy a lograr parar. Parar el tiempo. Y si yo me pregunto, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cómo? Nadie puede saber a ciencia cierta donde ocurrió tu cambio de cabeza. Dirán por tiempo en mi laboratorio y te liberaré en el purgatorio. Sí, amigos, con este sagrado ritmo del chicano, mis patines hablan el super idioma. ¡Es hispano! ¿Qué te pasa con las ruedas, Lulemán? Que no vas para adelante ni para atrás. Yeah. Dance and roller, chiva, boogie, samba, dingo, sonico. Dance and roller, chiva, boogie, samba, dingo, sonico. Dance and roller, chiva, boogie, samba, dingo, sonico. Comienza, y llegas aquí. Me manchas o culpo a sus dedos, me marcan el pulso. Huele mi intento pastodélico. Sí, sí. Abre tu mente bugidélico. Sigue siendo el infierno arrollar con vos. Y es que no hago otra cosa que escuchar tu voz. Esa voz de garganta bugienta que en vez de curarme me alegra. Canso un rol, chiva, boogie, samba, dicto, sonico. Canso un rol, chiva, boogie, samba, dicto, sonico. Transa roll a tiba boogie samba dicto sonico. Comienza y hoy llegas aquí.